solo un pasatiempo. Y todo lo que nos sucedió me quemó el corazón. Locuras llenas de seducción, cambió toda mi vida. No puedo olvidar la emoción que sentí esa vez y todo lo que no pudo ser. Yo te quiero. Yo no me conformo a perderme en la soledad. Y si tú me llamas mi amor, yo voy beso por beso. Sueño por sueño.